pasará mañana no sabemos. Voy paso a paso haciendo lo que siento y que seguirá donde llegarás. Pues la verdad te la revela el tiempo. Desde pequeños como hermanos, ambos luchando por los sueños. Cada uno de su vida es su propio dueño. La amistad es lo primero. El valor de un amigo ahí no vale dinero. En momentos buenos y malos, donde vemos quiénes son los verdaderos amigos, los verdaderos hermanos. ¿Quién está a tu lado? ¿Quién te da la mano, amigo? En un instante pensé que te ibas, la vida te dio otra oportunidad para que vivas. En las situaciones difíciles nos damos cuenta que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Cada experiencia nos ayuda a que reflexionemos. No quedarnos en un mismo punto, buscarle varias salidas a cada asunto. Que la vida se va en un momento, en un segundo. Cuando menos pensamos, nos vamos de este mundo. La vida es de detalles, aunque te fallen. ¿Qué pasará mañana? No sabemos. Voy paso a paso haciendo lo que siento y que seguirá donde llegarás. Pues la verdad te la revela el tiempo. ¿Qué pasará mañana? No sabemos. Voy paso a paso haciendo lo que siento y que seguirá donde llegarás. Pues la verdad te la revela el tiempo, la revela el tiempo. Hemos compartido alegrías y tristezas. Los momentos difíciles nos llenan de fortalezas. Maestro Garden Village representa. La vida da sus vueltas, preguntas, respuestas. Hoy estoy aquí, no sé hasta cuándo. Por mis amigos estaré cuando me esté necesitando. Eres mi amigo, eres como un hermano. Por estas calles aprendimos a guerrear como soldados, a escoger nuestros propios caminos. Hemos compartido mucho desde niños. Te demuestro mi aprecio y mi cariño. Una sola vida para compartirla, una sola vida para vivirla. Te hago este homenaje porque no sabemos, pan, hasta cuándo dure nuestro viaje. ¿Qué pasará mañana? No sabemos. Voy paso a paso haciendo lo que siento y que seguirá donde llegarás. Pues la verdad te la revela el tiempo. ¿Qué pasará mañana? No sabemos. Maestre. Voy paso a paso haciendo lo que siento y que seguirá donde llegarás. Pues la verdad te la revela el tiempo. ¿Qué pasará mañana? No sabemos. Voy paso a paso haciendo lo que siento y que seguirá donde llegarás. Pues la verdad te la revela el tiempo, la revela el tiempo.